Yo decía recién acá con los concurrentes, muy contento de ver la cantidad de gente que ha venido, que son de distintos gremios. Y aparte escuché decir recién que había venido gente de Bolívar también. Claro. Sí, han venido de otros lugares, así que bueno, esto nos pone también muy contento. En realidad, bueno, me pone contento a mí en forma personal también, porque como yo dije así medio al pasar, estuve unos años trabajando acá en Olavarría, así que bueno, profesionalmente, y eso también me pone contento, me trae recuerdos buenos, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca? Lo que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo, pero digamos como una política que nace desde el gobierno de la provincia, pero en conjunción con el gobierno nacional, la de poder producir, digamos, dentro de lo que es el ámbito laboral, una situación, digamos, de ayuda y de poder comunicarnos directamente con, en este caso, con los delegados gremiales, de manera tal de que ellos, digamos, actúen de manera de darnos como una posibilidad de que nosotros como Ministerio de Trabajo, yo decía también en un principio, somos como un órgano o una policía de trabajo, y que realmente la gente nos ve como algo que inspeccionamos. Nos tiene miedo el empresario y el trabajador, bueno, sabe que podrá concurrir a vernos a nosotros nada más que si tiene algún problema. Y en realidad, digamos, desde el concepto de lo que quiere dar el gobierno nacional como el gobierno provincial a lo que significa el trabajo, es que realmente un buen trabajo es la mejor herramienta de inclusión social. Y para ello nosotros lo que estamos tratando es, trabajando en forma conjunta con la Jefatura de Gabinete del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, estamos desarrollando este ciclo de charlas, decimos nosotros, que son cuatro, en cuatro módulos. Uno que tiene que ver con el tema, como estamos desarrollando hoy acá, de lo que es higiene, seguridad en el trabajo, al efecto de que los delegados, activistas o personas que concurran a estas charlas puedan tener una noción, aunque sea media rápida, digamos, de lo que es la prevención, más de lo que es la legislación, sobre el tema de lo que hace a accidentes de trabajo, ¿no? O situaciones y ambientes de trabajo. En el próximo módulo que tenemos, lo que vamos a dar es una charla también en la cual profesionales del Ministerio van a hablar sobre el tema de legislación laboral, también con un concepto bastante general. Y la tercera tiene como objetivo mostrar cuál es la historia del sindicalismo, ¿no? A través de lo que representó inclusive el peronismo dentro de lo que es la creación de la CGT y todos los organismos realmente que están en defensa de los trabajadores. Y la cuarta es una charla en la cual pretendemos hacer como una especie de taller, en la cual es probable que pueda venir el ministro de Trabajo o algún otro funcionario, como para dar un cierre con la entrega de algunos certificados. Ahora, el propósito de todo esto es hacer mostrar que el ministerio, digamos, quiere llegar a los trabajadores y básicamente a todos, no solo a los delegados, pero obviamente que en este caso estamos trabajando con la CGT, para volcar estos conocimientos y estas cosas que, ya le digo, no pretenden ser clases magistrales, sino que lo que pretenden es que haya una ida y vuelta entre los trabajadores y nosotros como ministerio, ¿no? El ministerio llegará a los delegados y a través de los delegados llegará a los trabajadores. Exactamente. Por eso, en ese sentido, bueno, lo que estamos agradeciendo también en este caso en Olavarría es la participación de nuestro delegado regional, el doctor Pablo Ábalos, quien ha sido uno de los que ha impulsado esto conjuntamente con la CGT. Y hemos venido nosotros, digamos, como para hacer una especie de convenio o iniciar. Esto lo estamos haciendo en casi todas las delegaciones nuestras o en los municipios en los cuales nuestra delegación tiene jurisdicción. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires y estamos representados por 46 delegaciones del Ministerio de Trabajo, los cuales obviamente cumplen este tipo de función que le digo, o sea, la función administrativa, técnica, etcétera, de todo aquello que hace al cumplimiento de las leyes laborales, pero también estamos desarrollando este tema que tiene que ver un poco más con el tema de recursos humanos, ¿no? Usted sabe que hablando con los secretarios generales de los gremios aquí en Olavarría permanentemente hacen el reclamo que estarían faltando inspectores. Sí. ¿Posibilidad de incorporar más? ¿Cómo está eso? Bueno, realmente no es que ocurra exclusivamente acá, sino que también ocurre en casi toda la provincia. Es decir, un poco por eso también lo nuestro, en relación a que cada uno de estas personas que participan acá, o sea, los delegados gremiales, sean como una especie de, no digo de inspectores, pero de personas que puedan detectar situaciones de tipo laboral que son anómalas, ¿no? Es decir, nosotros estamos, en la actualidad no estamos haciendo ingresos en el Ministerio de Trabajo, pero no porque no lo querramos hacer, sino porque es una situación de tipo, digamos, de presupuesto, ¿no? Que no la manejamos nosotros. Bueno, le agradezco mucho. No, por favor, le agradezco a usted y gracias a ustedes.